¡Feliz jueves! Muchísimo gusto de estar aquí con ustedes. Hola, buenas tardes. Yo soy Pati Pardo y estás en este tu programa. ¿Y tú qué cantas? ¿Vives lo que cantas o cantas lo que vives? Muy contenta de que estés aquí con nosotros compartiendo este espacio, en este espacio musical en el que hacemos un alto en el camino, analizando, pues, qué estamos cantando, qué es lo que nos están proponiendo los intérpretes y si estamos viviendo como cantamos o si cantamos como vivimos. Entonces, repito, como en programas anteriores, no es crítica a nadie, es solamente un alto en el camino en el que valoramos si realmente estamos viviendo lo que cantamos. El día de hoy, como ya es costumbre, te traigo cuatro diferentes propuestas. No tenemos aquí una línea en particular. Podemos oír todo tipo de música. Nunca quedó bien, porque si de pronto traigo una de banda y quien me dice, no, ¿cómo traes banda? Y me hacen caras en la cabina. O si de pronto traigo una de reggaetón, me dicen, no, ¿cómo reggaetón? El caso es que nunca quedó bien con alguien, pero quedó bien con otro, porque traemos cuatro diferentes propuestas de todo tipo, también oldies de las que se oían antes, pero la verdad es que me gusta mucho analizar lo que se escucha ahora. ¿Qué estamos cantando? ¿Qué están cantando nuestros jóvenes? Debemos hacer un alto en el camino para ver si estamos de acuerdo con lo que estamos cantando, especialmente tú, si por ahí nos está escuchando algún joven, ¿qué estamos cantando? Hay veces que la melodía nos atrapa, sí, o que la melodía nos hace bailar muchísimo, pero que la letra no es una letra que realmente haga eco con nuestro pensar o con nuestro sentir. Entonces, por lo menos que lo tengamos consciente y digamos, bueno, me encanta la melodía, me encanta el ritmo, lo voy a bailar, pero francamente lo que dice, no lo pienso. Eso es de lo que se trata. Entonces, el día de hoy vamos a dar inicio con una melodía muy romántica, un poco tristona, y es una canción que se llama ¿Dónde está el amor? Es una canción de Jesse Joy con Pablo Alborán. Y te voy a platicar un poco la historia de la canción, porque recordemos que cada canción cuenta una historia. Y también cada canción, además de contar la historia, pues hace una propuesta. La verdad es que tienen una propuesta, aunque parezca que no, tienen una propuesta. Entonces, ¿cuál es la historia de esta canción? Ella cuenta que no hace falta que él haga mucho, ¿no? Que le quite la mirada si empieza. Que no hace falta que él le diga las cosas para que ella se dé cuenta que, pues, que esto se está acabando, que ya no queda nada. Ella cuenta que hay una luna que antes les bailaba, que la luna se ha cansado y ahora les da la espalda. Básicamente la canción cuenta que ella tiene recuerdo de cómo era esta relación, de todos los besos que se daban, que recuerda todas las caricias, los labios, el amor. ¿Y qué propone? ¿Qué propone? La canción, dentro de la misma historia, ella se pregunta que dónde está el amor, aquel del que tanto hablan. Dice, ¿por qué no nos sorprende y rompe nuestra calma? Entonces, cuando propone algo, ella le propone, déjame que vuelva a acariciar tu pelo. Déjame que vuelva yo a conquistarte. Básicamente es lo que ella le está proponiendo. Ella le dice, volveré a pintar de colores el cielo. Haré que olvides de una vez el mundo entero. Ella le propone todo esto. Es la propuesta de la canción. Entonces, vamos a escucharla. Me gustaría que tú me escribas un tuit, @patipardi con una i, y sí me encontrarás como Pati Pardo y un guión Pati Ampudia, y me digas tú qué opinas de esta canción de Jesse Joy, ¿Dónde está el amor? Vamos a escucharla. No hace falta que me quites la mirada para que entienda que ya no queda nada. aquella luna que antes nos bailaba se ha cansado y ahora nos da la espalda. ¿Dónde está el amor del que tanto hablan? ¿Por qué no nos sorprende? Rompe nuestra calma. Déjame que vuelva a acariciar tu pelo. Déjame que funda tu pecho en mi pecho. Volveré a pintar de colores el cielo. Haré que olvides una vez el mundo entero. Déjame tan solo que hoy roce tu boca. Déjame que voy a detener las horas. Volveré a pintar de azul el universo. Haré que todo esto solo sea un sueño. Tengo contados todos los besos que nos damos y tu fugitiva andas perdida en otro lado. Yo no quiero caricias de otros labios, no. No quiero tus manos en otras manos porque yo quiero que volvamos a intentarlo. ¿Dónde es el amor del que tanto hablan? ¿Por qué no nos sorprende? Rompe nuestra calma. Déjame que vuelva a acariciar tu pelo. Déjame que funda tu pecho en mi pecho. Volveré a pintar de colores el cielo. Haré que olvides una vez el mundo entero. Déjame tan solo que roce tu boca. Déjame que voy a detener las horas. Volveré a pintar de azul el universo. Haré que todo esto solo sea un sueño. Haré que olvides una vez el mundo entero. Déjame tan solo que hoy roce tu boca. Déjame que voy a detener las horas. Volveré a pintar de azul el universo. Haré que todo esto solo sea un sueño. ¿Qué te parece? Es una canción triste. Tanto la melodía como la letra es una canción triste que nos lleva, pues, a la nostalgia, ¿no? ¿Qué llama tu atención? Escríbeme, patipardo.com o arroba patipardi. Escríbeme y dime qué llamó tu atención. Yo te voy a decir qué llamó la mía. Cuando ella le dice y se pregunta, ¿dónde está el amor del que tanto hablan? Eso llama mi atención. Te voy a decir por qué. Porque yo creo que el amor que nos venden, el amor que nos venden por todos lados, en el radio, en la tele, en las películas, es un amor que no existe, es un amor idealizado, un amor aparentemente sin problemas, un amor en el que, pues, todo el mundo es feliz y todos los días. Por eso yo creo que ella se pregunta, ¿dónde está el amor aquel del que tanto hablan? Claro, cuando las historias de amor inician con un gran romanticismo, todo el tiempo queriéndonos ver, todo el tiempo queriéndonos abrazar, sacrificando cualquier cosa con tal de estar juntos, así empiezan los amores. Pero yo creo que el amor no es así. El amor está compuesto de días más difíciles, de días más fáciles, sobre todo cuando el amor se compromete. Por eso llama mi atención cuando ella dice aquel del que tanto hablan, porque desafortunadamente aquel amor del que tanto hablan es un amor en el que lo pintan sin problemas. Y la vida está llena de retos, esa es la verdad. Y un amor duradero, un amor verdadero, es aquel amor del que no muchos hablan. Aquel amor en el que hay voluntad todos los días. Aquel amor en el que, así como dices sí el día que te comprometes, entonces vuelves a decir sí cada vez que te levantas. Y dices sí a pesar de sus errores, a pesar de sus defectos. Y un amor en el que quieres, tienes voluntad de que sea un amor y continúe siendo un amor hermoso. Lo cual, a la larga, lo hace ese amor del que tanto hablan, en el que se vive de todo. Amaneceres, días soleados y días nublados. Eso llamó tanto mi atención. ¿Y yo con qué me quedo? La verdad es que yo me quedo con la propuesta de Jessie Joy, en el que ella le dice: déjame que voy a detener las horas y volveré a pintar de azul el universo y haré que todo esto sea un sueño. Es decir, ella no se rinde. Yo me quedo con eso, con que ella le propone que la deje reconquistarlo, que la deje volver a sentir como se sentían. Y creo que de eso se trata el amor, en el que cuando no hay voluntad de parte de los dos lados, entonces alguna parte tenga esta conciencia de decir: a ver, déjame que lo intente. Y yo creo que cuando hay voluntad de alguno, es mucho más fácil que el otro voltee. Dicen que nadie se niega al amor. Entonces, gracias, Jessie Joy, por tu propuesta. Creo que es lindo que digas: déjame que vuelva a acariciar tu pelo. Déjame que olvides y que todo esto parezca solo un sueño. Entonces, ese es el amor. Con eso me quedo yo. El amor es día a día. El amor es un acto de la voluntad de decir: sí quiero. Quiero seguirte amando. Bueno, y después de esta reflexión sobre Jessie Joy, nos vamos a una propuesta muy diferente. Y es una propuesta que te voy a decir cómo se llama. Se escuchaba mucho en el radio, mucho en el radio. Ahora que se oyen tanto a los DJs que están de moda, esta canción se escuchó mucho. Incluso todavía la ponen mucho en el radio. Y es muy interesante la letra. La verdad es que la letra no nos imaginamos de qué se trata, pero es una letra interesante. En una ocasión, de hecho, estaba yo en misa y un padre decía que le llamaba muchísimo la atención que un muchacho estaba completamente triste porque no había alcanzado boleto para ir a ver a este grupo, a este DJ. ¿Y cómo se llama? Decía él, que causó mucha gracia: hasta tuve que apuntar el nombre, de lo complicado. Y bueno, es un grupo, un DJ que se llama Swedish House Mafia. Entonces, Swedish House Mafia es esta canción la que ellos interpretan con el nombre de Don't You Worry, Child. ¿La has oído? Y si no la has oído tú, seguramente la has oído en el radio. Y si tienes hijos, seguramente se la has oído por ahí a alguno de tus hijos. Pero se cantó mucho. ¿Y qué dice la canción? ¿Qué dice? Te voy a platicar la historia. La historia cuenta, él dice, que había un tiempo en el que él veía, tenía la costumbre de ver a los ojos a su padre en un hogar feliz. Incluso dice: yo era como el rey, como el rey, como el rey en su trono de oro o dorado. Pero la historia dice también: esos días ya se fueron. Ahora solamente los recuerdos están en la pared. Pensaremos en fotografías, ¿no? O en una historia de familia. Dice: escucho los sonidos de los lugares en los que yo nací. Y después cuenta también la historia, dice, arriba de una montaña, a través de o en un lago azul, fue en donde tuve, o donde por primera vez se me rompió el corazón. Es lo que platica la historia, cuenta la historia de la canción. Incluso dice: todavía recuerdo cómo todo cambió. todo cambió. Dentro de la misma historia, también dice, ¿qué es la propuesta? La propuesta de la canción, ¿cuál es? Mi padre me dijo, no te preocupes, no te preocupes, hijo. ¿Sabes? Tienes que ver que el cielo tiene un plan para ti. Y le repite, no te preocupes, no te preocupes, hijo. Básicamente, es lo que cuenta la canción. Y la propuesta es esa. Vamos a escucharla, esta canción, con Swedish House Mafia, Don't You Worry, Child. There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the songs from the places where I was born. Upon a hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. My father said, don't you worry, child. She had a sky to plan for you. Don't you worry now. A time I met a girl of a different kind. We ruled the world. I thought I'd never lose her outside. We were so young. I think of her now and then. I still hear the song. De regreso con esta canción de Don't You Worry, Child. ¿Qué llamó tu atención? ¿Me puedes mandar un tweet? @PatiPardi. Mándame un tweet y dime, ¿a ti te gusta este tipo de música? ¿Te gustan los DJs? ¿O qué música se oye donde tú vives? Cuéntame qué escuchas. Mándame tus propuestas. Puedes mandármelas a Twitter en @PatiPardi o me las puedes mandar a patipardo.com. Ahí puedes mandarme todas tus sugerencias, tus propuestas y decirme, ¿y tú qué cantas? Bueno, ¿qué llamó tu atención? Te voy a decir qué llamó la mía. Lo que más llama mi atención es la propuesta que le hace el papá, que le dice, ¿sabes? El cielo tiene un plan para ti. Eso llamó mi atención en particular. No te imaginas que en una canción de DJ que está movida, que incluso los chavos, miles de chavos la bailan, la gritan en los conciertos de los DJs, y les está diciendo la canción que el cielo tiene un plan para ellos. En este caso en particular, a pesar de que él habla de que le rompieron el corazón y de que recuerda los días felices de su infancia en donde era como un rey para sus papás, para su familia, le rompen el corazón, pero lo que más recuerda es que su papá le dice: el cielo tiene un plan para ti. Yo me quiero quedar con eso, es con lo que yo me quedo. ¿Por qué? Porque yo creo que solemos no ver a largo plazo y de pronto quedarnos en el dolor. En este caso, por ejemplo, hablando de un muchacho joven que le rompen el corazón, entonces se duele tanto, está tan dolido de, bueno, a todos nos pasó en alguna ocasión que nos rompieron o nos rompen el corazón y sentimos que ahí termina todo, aunque ahí se termina la historia. Y no necesariamente, no se acaba hasta que se acaba, como decía por ahí el poeta, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que Dios, que el cielo tiene un plan mayor, y que a veces cuando nosotros estamos sumidos en el dolor, no nos alcanzamos a dar cuenta que seguramente hay un plan mayor. Y yo creo que con eso nos debemos de quedar. Y si tú has escuchado esta canción, que te quedes con eso, que no te preocupes, como le dice, "Don't you worry, child", que no te preocupes, porque el cielo tiene un plan mayor. Entonces yo te diría, no nada más no te preocupes, confía. Y aunque no parezca, este DJ y este Swedish House Mafia nos dejó un gran mensaje. No te preocupes, el cielo tiene un plan mayor. Vamos a una pausa, estamos en tu programa. ¿Y tú qué cantas? ¿Vives lo que cantas o cantas lo que vives? De regreso, estamos aquí en este tu programa. ¿Y tú qué cantas? ¿Vives lo que cantas o cantas lo que vives? Estamos en la segunda parte del programa y recuerda que en este programa escuchamos de todo y la idea es hacer pues una pausa y un poquito una reflexión sobre lo que estamos cantando. Vamos a continuar con una canción que se escuchaba mucho, que hay a la gente le gusta. ¿Por qué? Porque se baila bien, la verdad es que tiene un muy buen ritmo. Y es una canción de Wisin y Yandel que se llama Estoy Enamorado. Es increíble lo que pueden hacer los ritmos y no te imaginas las letras que contienen. A veces estamos bailando algo que de verdad cuando te paras y analizas la letra dices, wow, estoy cantando esto. De eso se trata el programa. Y te voy a contar un poco qué dice la canción de Wisin y Yandel de Estoy Enamorado. Él cuenta en la historia que de pronto se levanta y piensa en puras cosas lindas, que está pensando en ella, que ella lo es todo. De hecho, le dice que quisiera estar siempre a su lado y le dice que quiere, pues, que quiere huir de todo mal, que quiere estar con ella, que se lo quiere confesar. También le dice que está ilusionado y que se la pasa pensando en ella, que nunca quiere soltarla, con un ritmo incluso como de rumba. Ahorita la vas a escuchar. Después le dice que le quiere confesar que tiene esta ilusión y que no la quiere soltar. Después hay una parte, esta parte en la que es como hablada, prácticamente hablada, y que él le dice, yo quería progresar en la calle, ¿no? Él le dice, mi voz tenía un peso, como quien dice, yo era famoso, ¿no? Lo que hace ver. Pero recuerda que ella lo libra de todo mal, con tan solo un beso. Y le dice que ya no hay regreso. Dice, su amor es sagrado y tengo muy claro del amor el significado. Es decir, él encuentra el amor. Es como él explica en la historia de la canción, como si ella lo hubiera ubicado, lo hubiera sacado de las cosas malas, de la calle, y se la pasa pensando en ella. Él siente que le hace bien, porque incluso dentro de la historia menciona que ella tiene algo, lo llama en la canción la sustancia, ¿no?, de la perseverancia, pero él lo que está manifestando es que tiene amor, que tiene mucho amor, y que lo ha cambiado. Básicamente la canción demuestra que lo ha cambiado, pero que lo ha cambiado para bien. Entonces, esta es la propuesta de la canción. Te dije en un principio la historia, pero la propuesta es que quiere seguir con ella, que está enamorado porque lo ha cambiado. Incluso dentro de la propuesta le dice, eres la mujer de mi vida, lo tengo que admitir. Vamos a escucharla y después de escucharla me gustaría que tú me digas qué llamó tu atención. La escucho contigo y después te digo qué llamó la mía. Vamos a escuchar esto que se llama Estoy Enamorado de Wisin y Yandel. Me levanté pensando en todas las cosas lindas que hemos hecho. Dobleo con Yandel, pensando en tu olor, tu piel. Para mí lo eres todo. Quisiera estar siempre a tu lado, huir de todo mal, de tu cuerpo un esclavo, y creo que te he demostrado que estoy enamorado, simplemente lo quiero confesar, no quería decir totalmente. Ilusionado, me la paso pensándote, nunca voy a soltarte. Estoy enamorado, te lo quiero confesar. Totalmente ilusionado, me la paso pensándote, tiempo, nunca voy a soltarte. Escucha. Quería progreso, a la calle le di un receso. Mi voz tenía peso, con un corazón preso. Ella me libró de todo para encontrar solo un beso. Ha sido un proceso, pero el amor llegó de regreso. Yo sigo a su lado, su amor es distancia. Tengo amor en abundancia. Princesa, tú has cambiado mi arrogancia. 25 problemas, 40 circunstancias. Y yo te quiero decir que tu cuerpo quiero consumir sin discutir. Ella me empieza a dirigir. Me toca y yo me empiezo a derretir. Eres la mujer de mi vida, lo tengo que admitir. Quisiera estar siempre a tu lado. Vivir de todo más. Solo quiero que Dios me dé la oportunidad. De tu cuerpo un esclavo. Y creo que te he demostrado que estoy enamorado. Te lo quiero confesar. Totalmente ilusionado. Me la paso pensándote. Nunca voy a soltarte. Estoy enamorado. Te lo quiero confesar. WY Records. Totalmente ilusionado. Me la paso pensándote. Nunca voy a soltarte. Evidentemente tienes magia. Tienes la llave de mi corazón en tus manos. ¿Quiénes son? W Yandel, Víctor Nazi, Nelky, el profesor Gómez. WY Records. Señora, te lo tengo que decir, escucha bien. Quisiera estar siempre a tu lado, huir de todo mal, de tu cuerpo un esclavo, y creo que te he demostrado que estoy enamorado. Te lo quiero confesar. Totalmente ilusionado. Me la paso pensándote. Nunca voy a soltarte. Ya de regreso aquí contigo. ¿Y qué te parece? ¿Qué llamó tu atención? Te voy a decir lo que llamó la mía. La verdad es que la parte que llama mucho mi atención es cuando él le dice, tú has cambiado mi arrogancia. Eso llamó mucho mi atención, porque aparentemente están cantándola, bueno, estos cantantes que se sienten ya en la cima, que se saben en la cima por tener mujeres, por tener dinero, por tener éxito, pero de pronto conoce a una mujer en... que lo hace una mejor persona, que lo hace ser más humilde, porque habla de que le quitó lo arrogante. Eso llamó mi atención. ¿Y yo con qué me quiero quedar? La verdad es que con lo que yo me quiero quedar es con la parte en la que él le dice, eres la mujer de mi vida, lo tengo que admitir. ¿Por qué me quiero quedar con eso? Yo me quedo con eso porque... creo que cuando alguien nos hace ser mejor personas, entonces es una buena relación. Creo que cuando una persona hace que saquemos lo mejor de nosotros, eso es muy bueno en una relación. En cambio, cuando una persona saca de nosotros lo malo, creo que puede ser entonces una relación que está, que necesita ayuda, que necesita mejorar. Pero, ¿qué pasa si mi pareja saca lo mejor de mí? Dicen, y creo muchísimo en esta frase, que dice que aquel amor que no te corrige no es amor, es indiferencia. Y lo creo de verdad. Es decir, si tú tienes a alguien que te está corrigiendo, a la buena, claro, que te está diciendo, oye, yo creo que no será un poco soberbio lo que estás haciendo, o no crees que tal vez lo que estás haciendo es egoísta, cuando alguien te hace reflexionar en tus debilidades y te hace sacar lo mejor de ti mismo, ese es alguien que te ama. Eso es con lo que yo me quiero quedar de esta propuesta de estoy enamorado. Y piénsalo así, aquel que no busca sacar lo mejor de ti mismo, entonces es indiferente ante tu persona. Yo me quedo con eso en esta canción de Estoy Enamorado de Wisin y Yandel. Y vamos con la última propuesta, una propuesta bien alegre, que te platico en un momentito. Bueno, la última melodía de este tu programa es una canción bien viejita, pero muy bonita. Digamos, probablemente a los muy jovencitos les suene a lo mejor medio antiguo el ritmo, pero la verdad te voy a decir por qué te la quiero poner. Te la quiero poner por dos razones. Ya tuvimos el programa especial de Juan Gabriel, haciendo honor a, pues, todo el legado que nos dejó musical. Pero esta canción no la puse en aquel programa. Y es una canción que a mí me dice mucho sobre la personalidad de alguien que, a pesar de haber pasado por muchas circunstancias difíciles, ve la vida de una forma positiva y con mucha luz. Te estoy hablando de una canción que se llama Buenos días, señor Sol. ¿La has oído? Es una canción, ya me están haciendo el gesto en cabina de que sí, que es muy bonita. Y la verdad que sí, es una canción. ¿Te quieres poner de buenas? Ponla en las mañanas, un sábado en tu casa, un domingo. Pónsela a tu gente y cántasela. ¿Qué te importa si te dicen, ay, qué cursi, mamá, ay, qué cursi, papá, o hermana, hermano, novio, quien tú quieras? Pero es una canción que te voy a cantar la historia. La historia de la canción dice así: todas las mañanas entra por su ventana el sol. Pues sí, por las ventanas de todos, de alguna u otra manera, entra el sol, entra la luz. Y dice, cuenta la historia, doy gracias a Dios por otro día más. Y después cuenta, hoy como otros días, yo seguiré tratando de ser mejor. Y sonriendo, haré las cosas con amor. Esta es la propuesta. El resto de la canción, la historia que cuenta, es básicamente la misma, que todas las mañanas entra por su ventana el sol y que da gracias a Dios y seguirá tratando de ser mejor. Pero también dentro de la historia cuenta buenos días al amor, recordando otra vez al amor. Y la propuesta de Juan Gabriel me encanta, porque la propuesta de esta canción es yo seguiré tratando de ser mejor. Y agrega, y sonriendo haré las cosas con amor. Así que vamos a escuchar esta canción recordando al buen Juan Gabriel. Buenos días, señor Sol. Buenos tratando de ser mejor. Yo seguiré tratando de ser mejor. Buenos días. Ya de regreso, ¿qué te parece? Muy alegre, muy optimista. Habrá quien piense, no, Pati, te pasas de cursi. Me lo han dicho, pero la verdad es que es admirable que una persona, un poeta, a mi forma de ver, la verdad, escribir esto es poesía pura. El decir, que te voy a decir yo, lo que llamó mi atención, lo que llama mi atención en particular, es que repite varias veces, yo seguiré tratando de ser mejor. ¡Qué propuesta tan maravillosa! La verdad es que es una propuesta increíble. Aunque eran los principios del éxito de Juan Gabriel, la verdad es que él ya traía esta capacidad increíble de sobreponerse ante la adversidad tratando de ser mejor. ¡Admirable! Eso es admirable y me encanta de parte de él. Entonces, eso fue lo que más llamó mi atención, que él sigue tratando de ser mejor. ¿Tú qué llamó tu atención? ¿Me escribes? Mándame un tuit, @patipardi o a patipardo.com. O escríbenos a Valora. Escríbenos y dinos qué llama tu atención de este programa. ¿Qué escuchas tú en donde tú vives, en donde nos estás escuchando? Dinos tú qué cantas. Porque mira, Hablando de letos, de la capacidad de la música para modificar nuestro estado de ánimo, ¿qué te parece este último ejemplo que estamos tomando? El de Buenos Días, Señor Sol. El letos de esta melodía, en el que te está diciendo y te está repitiendo, todas las mañanas que entra el sol por mi ventana, él da gracias a Dios por otro día más. Y repite, hoy como otros días, yo seguiré tratando de ser mejor. Y lo mejor de todo, dice, sonriendo, haré las cosas con amor. Gran propuesta de Juan Gabriel, un ethos completamente positivo, cambia nuestro sentir, pues, de un nuevo día. Es decir, que tú te estás levantando así con que, ay, tuve este problema, o ay, tengo flojera de hacerlo. Y de pronto oyes esta propuesta de Juan Gabriel, de oye, es un día más que te está regalando la vida. Es un día más, una oportunidad. Da gracias de él, da gracias de estar vivo. Es maravilloso, es una reflexión que a todos nos viene bien. Esa es la verdad. Y qué más aún, la reflexión de decir, sonriendo voy a hacer las cosas con amor. Como lo platicamos en un programa anterior, cuánto ha movido, cuánta tinta ya se ha gastado en letras, en melodías que le cantan al amor dolido, al amor que agradece, al amor, todo tipo de amor. Y en este caso, habla de hacer las cosas con amor. Como decía la Madre Teresa, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y también ella decía, alguna vez le preguntaron, ¿cuánto tengo que dar? Y ella decía, hasta que te duela. Bueno, vamos a suponer que ya di hasta que me duele. Y después, ¿y ella saben qué contestó? Sabiamente, hasta que ya no. Es decir, el darnos no debe doler. El darnos debe ser esto que dice Juan Gabriel, así de simple. Sonriendo, hacer las cosas con amor. Con esto me despido. Este fue tu programa. ¿Y tú qué cantas? ¿Vives lo que cantas o cantas lo que vives? Yo soy Pati Pardo. Te deseo que tengas un excelente fin de semana. Es jueves, o sea, un viernes chiquito. Cántale a la vida. Vive lo que canta. Recuerda, me puedes escribir, @patipardi o patipardo.com. Que tengas un excelente fin de semana. Buenas tardes. Thank you. Wonder how did it all start?